de lo que a Luis le pasó. 15 años tenía cumplidos cuando su padre murió, con su madre y sus hermanos, con ellos solo quedó. Cisneros fue su apellido y Enedino se llamó. Su madre es María González, es la viuda que él dejó. Andrés, Eulogio y Evelia son hermanos, sí señor. Andrés Cisnero es hermano de padre y de mamá. Eulogio Yazarellanes, Evelia García será. Los dos son medios hermanos, pero él sí los quiere igual. Se fue pa'l otro lado a trabajar por allá para ganar más dinero y ayudar a su mamá y a sus hermanos queridos que con él se encuentran ya. En Santa Ana, California, fue donde los conocí. Allá viven muy contentos, todos gritan, somos feliz. Somos de San Nicolás, de Guerrero hasta el morir.